¿Cómo está tu señoría y todo el público en la arena? Alza la mano si tú eres inocente. Alza la mano si tú eres culpable. Yo soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida a ser a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad. Defiendo a los clientes con habilidad. Pero pues no confía en mí, porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Cansado del rechazo, me fui a otro país. Quería más respeto, quería ser feliz. Estudié como un loco, aprendí otros idiomas. Para estar a trabajar a bufetes del lunes. Pero todos se rían de mí. Porque hablo como idiota, porque hablo como idiota. Defendí un inocente con pruebas irrefutables. El caso estaba claro, él no era el culpable. El jurado se burló, el fiscal me humilló. Y en la cárcel mi muchacho terminó como idiota. Me dijo el juez como idiota. Y el actuario como idiota. Y la prensa como idiota. Y la gente como idiota. Y yo le digo algo, nunca voy a cambiar. Yo hablo como quiero, como se me da la gana. Si no le gusta, no es mi problema. El problema de la gente que no es buena. Como idiota. Es como quiero. Como idiota. Es más sabroso. Como idiota. Es más hermoso. Como idiota. Es mi derecho. Como idiota. Está en la constitución. Como idiota. Culpable, culpable. Como idiota. Protesto, protesto. Como idiota. Objeción. Como idiota. Al lugar. Como idiota. Denegada. Como idiota. Silencio en la sala. Como idiota. Él habla como idiota. A ver, quiero ver a toda la arena bailando como idiota. ¿Qué importa? Da lo mismo. Lo importante es ser feliz. Es lo único que importa. ¡Vamos todos conmigo! Como idiota. Es más hermoso. Como idiota. Es mi derecho. Como idiota. Está en la constitución. Como idiota. ¡Protesto, protesto! Como idiota. Como idiota. Nos vamos a carretear, la la la la la la la la, carrete, carrete, carrete, la la la la. Nos vamos a carretear, la la la la la la la la, carrete, carrete, carrete. Ay, que está bueno el carrete, ¿eh? Sí, carreteamos. Oye, ¿y hace rato que no carreteamos? Sí, pero ¿quién haga el fuego? No, el fuego se apaga solo. El mismo viento después lo apaga. Ah, qué bueno, porque tenemos terrible frío.